te hago tanto mal. Escucha este verano tu Hit Parade en directo y en vivo por estas mismas frecuencias aquí en Radio La Voz de la Victoria. Hit Parade con la mejor de la música que está sonando por estos tiempos. Yo lo que quiero es pasarla bien. Lo prometido es deuda. Bienvenidos y bienvenidas al Top 10 de Radio La Voz de la Victoria, basado en lo que más se escucha en los espacios Explosión Juvenil, Dinámica, Pégate a mi Ritmo y Desde el Sur. Quédate junto a nosotros por estos 43 minutos donde tendrás tiempo de noticias. En el Top Retro recordaremos un clásico que hizo historia y claro está, lo mejor de la música. En 10 peldaños. Gracias, gracias por la sintonía, por la sintonía. Música es. Posición número 9. Posición número 9. Siguen posicionados esta semana Osmani García featuring Orichas con este título, Rumbón. Rumba pa la soltera, aquí solo la divina fiera, tú quieras. Rumba pa la soltera, aquí solo la divina fiera, tú quieras. Con pelo suelto, su cuerpo al viento, ella camina. Sus emociones son para ella nada más. Rumbón, rumbón, mucho reggaetón. Soy así, así seré. Así nací, no cambiaré. Rumba, a la soltera, aquí solo la divina fiera. Pongo mi boca, sé que es tu olor y palabras de amor, a ella la vuelven loca. Me espera sentada con falda ajustada, cartera de Prada y hermosa. Te tapo los ojos, la beso en la boca, la toco y le doy una rosa. Y come, come, siento el coquí en el abdomen, saludo como cada bombones, perfumada de pueblo tacones, ojos verdes como limones quiero. Yo te amo, tú eres lo primero. Vamos de aquí, vamos de aquí, vamos de aquí. Orichas como Mani, DJ compartiendo. Rumbón, rumbón, mucho reggaetón. Soy así, así seré. Así nací, no cambiaré. Rumba, a la soltera, aquí solo clasifica fiera con fiera. Rumba, a la soltera, aquí solo clasifica. Si tú eres fiera, yo soy cazador. Vamos a partir, si no

si estoy loco por tenerte. Noticias de la música. Noticias de la música aquí en tu Hit Parade. Diversos medios mexicanos difundieron la noticia de que Aide Milanés grabó junto a Julieta Venegas el sencillo Si ella me faltara alguna vez, como parte del disco Amor de Aide Milanés a dúo con Pablo Milanés en su edición deluxe. Si ella me faltara alguna vez, de la autoría de Pablo Milanés, padre de Aide, es una de las canciones de amor más hermosas estadas como parte del movimiento de la nueva trova. Se anunció que también serán incluidas en este disco otras joyas como La Soledad y No ha sido fácil, con la participación de Mara Portuondo, entre otros valiosos intérpretes. Según lo divulgado, esta versión del tema de Pablo tiene el aporte singular de la Venegas, que incluyó el acordeón y el arreglo le da un aire más rockero a la singular canción que ha sido versionada por varias voces latinoamericanas. El disco Amor, Aide Milanés, a dúo con Pablo Milanés, en su versión original, fue nominado en la categoría cancionística en el Festival Cubadisco 2017 y con esta edición se agregarán nuevas canciones, pero a dúo con otros intérpretes de la región. Aide Milanés declaró sentirse muy entusiasmada con todo este proceso, cuya culminación está prevista para el mes de diciembre. Hasta aquí, amigos, este momento de noticias. Ya lo sabes, te hemos presentado las noticias del ámbito musical por géneros esta semana, además de los intérpretes que están sonando ahora mismo por categorías. Esto es el top de preferencia de toda la radio del Sur Matancera, aquí en La Voz de la Victoria. Guiando la melodía, la esencia del Yoruba. Soy energía que te va sincera. Posición número 7. Posición número 7. Dicen Diana Fuentes y gente de zona que la vida me cambió aquí en esta posición. Gente de zona. Cerquita del mar, la arena plateada cubierta de sal, sentada en la orilla mojaba mis pies, pensando en tu boca, pensando en tu piel. Estás en mi mente y quiero tenerte, no puedo aguantar una noche más sin verte. ¿En qué problema nos metimos cuando tú y yo nos conocimos? A mí la vida me cambió, no sé cómo fue ni cómo sucedió. Lo que tú me pides te lo doy. La luna por ti la bajo hoy. Solo quiero un beso de tu boca que me posición número 6. Posición número 6. Llega Ozuna con Daddy Yankee, la rompe corazones. Top retro de Hit Parade, el grupo Aqua y este éxito, Baby Girl. Glamour and pink, kiss me here, touch me there, hanky panky.